tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. De la mañana, empezando un poquito tarde, como a veces acostumbra este equipo, mala nuestra. Pablo a mi lado bosteza un poquito, del otro lado Tamara Camparo se despereza también un poco, quien les habla también, porque ya empieza el frío y levantarnos cuesta. Hola Pablo. ¿Cómo me costó salir de esa cama? Se sabe que te costó salir de la cama, pero estás acá. Estoy acá, lo he logrado. Buenos días, Victoria. Buen día. Ayer fuimos miles en las calles, mujeres, trans, travestis, lesbianas, no binarias. Lo que escuchábamos era la lectura del documento al final de la marcha por Ni Una Menos, el quinto Ni Una Menos, contra la violencia machista, femicidios, travesticidios, por el aborto legal, seguro y gratuito, contra el ajuste de Macri, gobernadores, FMI, fuimos miles en las calles y Mauricio Macri se sumó al pedido. Porque Mauricio está sumándose a la ola feminista. Pues, a la ola verde. El feminista menos pensado, es titulaba. Pero también es él, por lo bajo, se sabe en sus entornos, que es feminista de primera hora. Sí, sí, de la primera hora. Mauricio Macri es feminista desde la primera hora, el feminista menos pensado, se sabe, es un aliado fundamental en la lucha. Contó por Twitter que le envió una carta a los integrantes del máximo tribunal para que refuerce el compromiso con todos los jueces del país. Así tuiteaba Mauricio Macri en un aniversario de Ni Una Menos. En un nuevo aniversario de Ni Una Menos, un grupo de nuestros referentes se acercó a tribunales para acercar un pedido a los miembros de la Corte Suprema de la Justicia. La carta. Ni siquiera es que fue él. No. Mauricio, dale. Pero ahí sumaba su adhesión. Pedimos por una justicia que con perspectiva de género garantice la sanción a los culpables y que se repare a las víctimas. Cuenta acerca del Ni Una Menos en su tweet. Cuenta un poco de qué se trata para cumplir. Dice, necesitamos que los tres poderes y cada nivel de gobierno estén comprometidos y trabajando juntos por la igualdad y contra la violencia de género. Pero Macri, vos sos el gobierno. Hay que avisarle. Porque, bueno, por supuesto que sabemos que la erradicación de la violencia de género requiere políticas públicas para la designación de mayores partidas presupuestarias, para el cumplimiento de una ley de protección que, por supuesto, Macri no llevó a cabo para prevenir la violencia. Su gestión no solo no la llevó adelante, sino que hizo grandes recortes. Hizo bastantes recortes en materia de políticas de género. Así es. Por ejemplo, para 2019, Pablo, el Poder Ejecutivo aprobó la designación de 234 millones para el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM. Que decís eso y decís, wow, ¿cuánto? 11 pesos por mujer. Nada. Una disminución del 18% en comparación con el presupuesto designado el año anterior, el 2018, sin tener en cuenta la devaluación y la inflación, por supuesto, ¿no? Así que se representa el número más o menos un peso por mes para que cada mujer sea protegida del flagelo de la violencia de género. Estamos hablando de mujeres, ni siquiera estamos hablando también de otro reclamo de Ni Una Menos. La comunidad LGTB decía recién en el documento que somos lesbianas, travestis, no binarias, trans y mujeres. Por supuesto que las políticas con respecto a esas otras identidades están también totalmente desamparadas. Así que esto se suma a las políticas públicas, las políticas económicas del ajuste que aplica el gobierno al estado de precarización de los servicios de educación y salud. Pero, por supuesto, el tuit de Macri, un aliado. Por suerte, se sienten mucho más protegidas hoy en día con jueces que, porque Macri lo pidió, las van a proteger más. Y 11 pesos por mujer, es verdad que no es ni siquiera un peso por mes, porque hay un mes que no, en verdad, el gobierno no está poniendo ni un peso. O sea, en las vacaciones, por ejemplo, digamos, y enero, bueno, eviten. Ahí te no cuidas. Sé, enciérrense, cuídense. Y sí, sí. Porque el gobierno ahí no. Ahí que no tenés, capaz que estás de vacaciones, no tenés por qué salir. Entonces, claro. A tu casa. Y Macri parece, se está comentando, se está pasilleando, que está habilitando a María Eugenia Vidal a negociar colectoras en la provincia con Alternativa Federal. Esto. Un momento. Sí. Mauricio decime. Macri permitiría sí. Que María Eugenia Vidal se presente en una lista colectora. Claro. El mismo Mauricio Macri que. Sí. Había eliminado las listas colectoras. Sí. Así es. Tendría que derogar su decreto anticolectoras. Que había firmado para impedir que el kirchnerismo y Alternativa Federal se pusieran de acuerdo. Historicemos un poco de qué se trata esto de las listas colectoras y por qué a Macri le molestan estas listas colectoras, que son boletas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para alguna candidatura específica, pero adhieren de manera conjunta a una misma lista para otra categoría. Ejemplos de esto. Para quien no comprenda. A ver, ejemplifiquemos. ¿Vos comprendés bien lo que son las listas colectoras? Hablábamos fuera del aire. Más o menos, lo estoy dando todo en este momento. ¿Qué te dije? Te dije. Vos me dijiste, por ejemplo, sí. Que estaba la lista, por ejemplo, 2011, lista sí. Cristina, sí. ¿No? Tenía a Cristina como cabeza de lista. Y después, por ejemplo, podías tener la lista donde estaba Sabatella, que competía, por ejemplo, con Scioli de gobernador. Por ahí poner, va. ¿No? Entonces, por arrastre, ¿qué pasaba? Cris sumaba votos por todos lados. Exactamente. Ahí va. ¿Qué decía Macri y la gente que argumentó para eliminar esta ley que fue de 2011 para derogarla, para sacar un decreto para eliminarla? Y decía que esto podía confundir a los candidatos, a los electores, no a los candidatos. ¿Por qué? Porque uno podía elegir la boleta sin saber que en la misma podía estar votando a otro candidato de un partido para otra cosa y a representantes de otro espacio político para otra, ¿no? Claro, vos en el caso de Sabatella. Estabas votando a Sabatella y después, no entendías por qué Cristina podía sumar votos. Claro. Porque decías, qué distinto es. Exacto. Lo que se llama por arrastre, Cristina estaba sumando votos porque, qué distinto. Que era a Sabatella, ¿no? Entonces este era el argumento para eliminar estas listas colectoras. Pero ahora parece que Macri dijo, no, paren todo, porque se dio cuenta que él mismo en provincia no está tan bien posicionado en provincia de Buenos Aires. Entonces parece que va a habilitar a María Eugenia Vidal a negociar colectoras con Alternativa Federal. También sería, pegar la boleta a la gobernadora para el peronismo no kirchnerista, ¿no? Que sabe que tiene una gran adhesión. Claro. Y mejoraría sus chances electorales acá. Esta herramienta se está discutiendo, se está comentando, le están comentando los grandes diarios de nuestro país. Los grandes diarios hablan de esto. Cada vez que hay elecciones pasa, ¿no? Como que yo pensé que ya para estas elecciones íbamos a llegar con el voto electrónico, boleta única y un montón de otras cosas, pero estamos discutiendo las colectoras. Sí. Como que es muy difícil, yo por eso no voy a votar casi siempre, porque es muy difícil, ¿viste? Me cambian todas las veces, Pablo. Me cambian qué es lo que hay que hacer, ponen siempre los mismos candidatos, pero en distinto formato, me aburre, ya no está. No entendemos bien. Es como Friends. Ya. Pero de pronto, por ejemplo, Marcos Peña que dice que se trata de una decisión que le corresponde tomar a Vidal. Ahora se tiran todo esto. Ah, el plan B es hacerte cargo de todo. Así es. Este tema, dijo Marcos Peña, que está manejando la provincia en diálogo permanente con nosotros. Y Vidal no tiene impedimentos para negociar, dijo otra... Dijeron del gobierno. Se está pasilleando así esto, ¿no? Que se está... Que candente. Macri lo está habilitando, pero que Vidal lo tendría que terminar de habilitar. Así que... Recordemos, faltan solo 18 días para el cierre de lista. Se van a estar arrancando pelos, pestañas y uñas, claramente, sí, para ver cuántos porotos suman para cada una de las listas. Así es, va a ser como muy emocionante acá. Vamos a seguir el día a día de las elecciones. Emocionante es una palabra, uno se acuerda que no es un jueguito, no es un fixture. No era la serie, nueva serie de Netflix, sino era posiblemente el futuro vivimos. De nuestro país. Pero bueno, es un poco emocionante, por no poner sé. Una palabra. No es emocionante, no es la palabra. Bueno, sí. Ahora vamos a buscar, si les ocurren sinónimos de lo que queremos decir, porque nos entienden cuál es la palabra y que no genera queremos decir. Algún tipo de diversión leer estas cosas, es verdad, pero después nos acordamos que fue también pasó en el 2015, eso cuando nos reíamos, jaja, mirá lo que dijo Macri, jaja. Mirá, sí. Y de pronto, che, ¿puede ser que Macri sea nuestro presidente? ¿Cómo se rieron les brasileres cuando tenían... a ese diputado medio loco de Jair Bolsonaro, que decía, hoy gobierna Jair Bolsonaro. No hay que escupir para arriba, no hay que reírse del que parece... Sí, un día nos va a estar gobernando Olmedo, también Tineris está medio candidateando para que se reía también en ese... Se reían en los sketches de Cualca, que decía cuando Tinelli sea presidente. Sí, ahí tenés. Hace le hicieron la campaña. Le están haciendo el juego a Tinelli. Muy bien, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190 para darnos un WhatsApp. Venir a visitarnos al Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. Siempre pueden traer un desayuno porque Pablo no trajo y no es un reproche al aire, no, pero un poco solo sí. Me quedo dormido. También pueden escribirnos a nuestras redes, Radionauta en Facebook, en Instagram, en Twitter y también nada, eso básicamente. Vamos a escuchar a Marilina Bertoldi haciendo Fumar de Día para levantar un poquito. Thank you.

de La Plata del 4,5 respecto del año anterior, con la disminución en el primer trimestre de este año, que es menor que la experimentada a fines del año anterior, el indicador acumula 4 trimestres de caída consecutiva, lo cual lo posiciona en su menor nivel hasta el momento. Fueron sobreseídos los chilenos acusados de terroristas. ¿Se acuerdan de Gabriela Medrano y Felipe Segers que habían sido detenidos en marzo tras participar en una actividad vinculada al Congreso de la Lengua? La policía confundió una batería que dejaron en un hotel con un explosivo y desde el Ministerio de Seguridad Nacional habían afirmado que los reconocidos artistas eran parte de una célula terrorista, otra de Patricia Bullrich. La pareja había sido invitada a participar de la iniciativa Malas Lenguas contra Congreso, opuesto al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Córdoba entre el 27 y el 30 de marzo. Temas como muy serios que se banalizan todo el tiempo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está

Agostina Constantino, de la Sociedad de Economía Crítica. Después vamos a subir la columna de Agostina, que es muy esclarecedora para quienes no entendemos muy bien qué es el riesgo país, nos afecta, qué relación tiene con esto del 2001, que es que lo que nos resuena a riesgo país es como un hitazo del 2001, sí, que vuelve a ser tipo sí, a ser ajeno, no sé qué sonaba en 2001. Me acuerdo a De la Rúa, todo en la tele. ¿Qué me sonaba igual en 2001 así un hitazo junto con el riesgo país? A ver. Yo creo, a ver, 2001 tenía. Rodrigo sonaba por 2001, puede ser. Estaba pegándola bastante. Yo creo que también hay que ver el lado bueno, ¿no? Esto de tener un riesgo país alto nos ubica en algún punto entre los primeros países de algo. Claro, ¿eh? La Argentina, la Binome, el dulce de leche, Riesgo país, el colectivo. Yo creo que hay que empezar a apropiarse de algunas cosas. Mira, Shakira sonaba mucho, estoy buscando los hits, porque un hitazo era el riesgo país, ¿no? Entonces, un hitazo era el riesgo país. Vamos a buscar y todo lo qué que... otros hits. Yo Ricky acuerdo, Martin. No, era muy jovencito, pero como que todos los días era el riesgo país. El riesgo país. Como algo que te queda en la cabeza. ¿Cómo está el riesgo país hoy? Jennifer López, Calamaro, Ella Baila Sola. Claro, la música Joaquín no nos estaba... Sabina. Estopa. Dido, Estopa, ¿te acordás? Estopa, mirá vos. La música también nos generaba muy buenas cosas, ¿no? Como que estábamos... Riesgo país, explotaba todo y te sonaba Estopa. Sí. Decías, algo no me cierra. De todo el Alma al Aire de Alejandro Sanz, el disco ese. Roxette de... No, esto es... No, nada que ver, no, ni lo Roxette, conozco. No. Joaquín Sabina... Mucho Jarabe de Palo estoy viendo. Bon Jovi. De eso se trataba el 2001 y, por supuesto, Riesgo País. Hitazos del 2001 que no vuelven. Había, no estaba Rodrigo, ¿no? Dentro de esos hits. No está. Hay que ver de dónde, de qué radio sacaron esos hits. Tendríamos que haber puesto un hitazo para seguir, pero no. Vamos a. Bueno, vuelvo a avisar que entonces esta columna, que es fundamental, la pueden encontrar en radionauta.com.ar. Y ahora vamos a escuchar hitazos del 2019. Bueno, vamos a volver al 2001. No. Vamos a escuchar Human League de Satélite 23. Tengo que ocultarme pronto y dejarlo todo atrás. Tengo que